La voy a llamar a Lucila, Lucila Pessoa, porque tengo que saber en qué estado se encuentra, primero en qué estado se encuentra ella, y después el tema de la museología, los museos. Imagino que, bueno, algunos seguirán recibiendo algún dinerillo estatal, pero habrá algunos otros museos que no reciben más nada. No sé cómo hacen para la manutención, si es que se la necesita. Yo calculo que sí, pero ¿por qué aventurar tonterías teniéndola a ella? Lucila, ¿estás por ahí? Sí, todavía estoy aquí y sin COVID Cinco vid y sin COVID. y circo vid. Bueno, contame cómo es esto, cómo No, están todo cerrado, sigue. No, no, hay ¿no? muchos museos que están abiertos. De hecho, bueno, hay una hay hubo una movida de ATE en relación digamos, a la situación de mantener abiertos los museos, Sí. porque cuando se aproximaba Semana Santa, en donde hubo un movimiento de gente muy grande en todo el país, lo sabemos, el Presidencia de la Nación sacó un decreto para que toda la gente que estaba ya cumpliendo con presencialidad vuelva a la modalidad teletrabajo hasta el 9 de abril, Ah, okay. como mínimo, Sí, ¿no? okay. Entonces, eso lo hicieron para restringir un poco la circulación de gente durante Semana Santa y hacerlo unos días antes de que empiece la circulación turística, ¿no? Okay. Pero los museos no entraron en esta modalidad, o sea, los museos siguieron abiertos como para mantener también la oferta cultural en la ciudad de Buenos Aires. Está bien. Y esto generó, por supuesto, muchísimas quejas, ¿no? Porque siempre el personal del museo entonces es el que sigue tomando el El riesgo de riesgo, contagio, tomándose claro. el transporte público para llegar a su sitio de trabajo, teniendo contacto con la gente que entra a Está las bien. instituciones, Está bien. etcétera. Y una Pero vez pasada Semana Santa, ¿qué sucede? no Eso sabes, ya la verdad, quedó atrás. no, la verdad es que no lo sabemos. O sea, las Ah. instituciones siguen abiertas, por lo menos por ahora, siguen abiertas al público, y después no sé, cuando empiecen, yo supongo que van a empezar a restringir paulatinamente cosas en Sí, claro. relación al Sí. aumento de los contagios. Por lo Sí. menos es lo que yo imagino. No sé si va a ocurrir, porque también, qué sé yo, se dicen muchas cosas y que muchas cosas no van a volver a esa fase, Por que supuesto, van a seguir funcionando, como por el tema de las supuesto. clases, ¿viste? Claro, Entonces, claro, claro. no sé. Lo que sí, bueno, obviamente las visitas todas están controladas, tenés que sacar un turno, Protocolares, claro, tú tenés que sacar un turno con anticipación, sí. te dan un turno que abarca una franja horaria de 45 minutos o una hora, depende del museo, tenés un recorrido establecido, tanta cantidad de gente, digamos, hay un aforo controlado. En ese sentido, digamos, se maneja bien la situación, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Cada provincia tiene su particularidad, de todas Sí. maneras. No Ahora, es, sí. Lu, ¿es una sensación mía o en líneas generales el público no manifiesta mucho interés? Estoy hablando de Argentina, ¿no? No manifiesta mucho interés por los museos. Digamos en épocas normales, no quiero ni imaginarme ahora. No, en épocas normales igual, eso también depende de los museos, ¿no? Hay museos que se han convertido realmente en focos de propuestas Ah, y que okay. forman parte del Sí. circuito Sí. turístico, tanto de consumo interno como de Sí. turismo extranjero. Ajá. Después hay museos más pequeños que pasan un poco más desapercibidos, también depende de las situaciones provinciales. Realmente, no, o sea, no se puede generalizar porque las provincias también tienen sus situaciones particulares Sí, en este caso. O sea, cuando claro. yo hablo más en relación a lo que sucede acá en Capital Federal, porque es lo que tengo a mano y es lo que, Sí, digamos, también sí. es lo que suele ocupar la noticia, ¿no? Claro, Que es así. sí. Así que bueno, esa es la situación. Pero yo quería hablar de algo mucho más frívolo. A ver, hablemos de algo frívolo. Hablemos de huevadas, que también está bueno. Igual no es tan una huevada, pero A ver. el sábado 3 de abril, Sí. ocurrió un evento que quizás lo cachaste en televisión, ajá, un evento que fue televisado casi a nivel mundial. Sí. Ocurrió lo que en el Cairo, lo que se llamó la Golden Parade. Ah, sí, que trasladaron las viejas momias. Algo viste, ¿no? Sí, algo vi, sí, sí. Fue un show de dimensiones enormes, diseñado especialmente para ser televisado. Sí. Que se organizó durante meses, paralizó la ciudad de Egipto, una ciudad que, o sea, nosotros no tenemos mucha dimensión, pero en esa ciudad viven 20 millones de personas. ¿Qué, en el Cairo? En el Cairo, es la ciudad más grande de África. Sí. Y en toda la parte, en todo el área del antiguo Museo Egipcio, sí, se montó un espectáculo que, digamos que duró el espectáculo, todo lo que duró el traslado de 5 kilómetros de estos 22 féretros de diferentes dinastías egipcias, sí, eran 18 reyes y 4 reinas, ajá, algunas así muy, algunos personajes muy famosos tipo Ramsés II, ah, mira, claro, la reina Hatshepsut, eso, eso, sí, Tutmosis, sí, Tutmosis, todo, sí, te suena, sí, sí, todo te suena, sí, genial. Es verdad, sí. Y para, digamos, en un aprovechamiento muy marketinero de este traslado, se montó este show que parecía sacado como de una obra de Broadway, ¿no? Sí, o de la, sí, ópera Aida. Claro, con una banda sinfónica que iba acompañando el traslado de estos 22 féretros que estaban transportados en unos vehículos blindados, sí, decorados como carros egipcios de combate, con unas amortiguaciones especiales y cada féretro adentro de una cápsula de nitrógeno. ¡Qué bárbaro! Para mantener las, sí, condiciones ambientales y la esterilidad, ¿no? Sí, pero no solo tuvieron que trasladar féretros, esto fue parte del circo, pero trasladar todo lo que han juntado durante estos siglos es muy complejo. Sí, no se traslada todo igual. O sea, este traslado fue del antiguo Museo Egipcio a uno de los nuevos museos, sí, que están por abrir, que forman parte de un paquete de lavado de cara hacia el exterior, ah, que está, okay, haciendo Egipto en, oh, relación a relanzar el país al mundo, sí, con una promoción turística de fantasía, ¿no? Claro, una, claro, cosa, claro. Una, sí, una cosa que, bueno, que se vio totalmente plasmado en este show, que fue tan magnífico como kitsch. O sea, lo veías en, claro, veías un rato y primero decías, qué impresionante, y después yo empezaba a ver las caras de las modelos disfrazadas de reinas egipcias, sí, con, sí, sí, grandes armaron una momialandia, no, y además todas blancas eran las mujeres, ah, claro, sí, sí, todas blancas, los niños blancos, ninguna marroncita, todos blancos enjollados con telas brillantes, y cantaron unas cantantes, sí, de ópera y de, sí, y de música popular egipcia, todas vestidas de dorado, que parecían papeles de alfajor. Sí. Bueno, los tipos, en definitiva, habrán entendido que de no ser así, no hubiese tenido el atractivo televisivo que tuvo. No, por supuesto. De hecho, fue, digamos, esto fue una movida de marketing, el aprovechamiento del traslado con una movida de marketing que forma parte, sí, de una serie de acciones, sí, que incluyen otras cosas. Además de la inauguración del Museo de la Civilización Egipcia, ajá, se inaugura otro museo enorme que va a tener todos los tesoros de Tutankamón, sí, están poniendo la plata. En armar, digamos, estos atractivos turísticos con todo este contenido, claro, de fantasía del imperio, ¿no? Sí, del sí. imperio egipcio. Y también viene de la mano del traslado de la capital egipcia, ah, a lo que va a ser la nueva capital administrativa, que ya se está armando, que va a implicar el traslado de 6 millones de personas que van a, en teoría, van a alivianar la ciudad de Egipto en esta nueva capital, pero también es un proyecto súper polémico porque es como una ciudad armada para los empresarios, los ricos, los militares y los políticos. Ah, claro. Entonces, claro. Es todo muy polémico. O sea, cuando uno rasca un poco y empieza a ver qué hay detrás, ¿no?, de este relanzamiento turístico con toda esta carga de fantasía en relación a los grandes reyes y a las grandes reinas, ¿no? Este show que es una escenografía, ¿no?, que están ofreciendo en relación a sus a lo que están vendiendo como producto cultural finalmente, ¿no? Todos los países, claro. O sea, lo hace México con los aztecas y los mayas, lo hace Perú con los incas, Pero este traslado también huele a lo que se hizo hace muchos años con Brasilia y Río de Janeiro, una especie de traslado administrativo y la sede del poder. El resto sigue en Río de Janeiro. El resto sigue en Río de Janeiro y también, a ver, es un país que es súper complejo. Bueno, nosotros ya lo veíamos viendo en las noticias, ¿no? Desde el año 2011, cuando pasó toda esa movida, esa revolución que implicó unos cambios tremendos, y después en el 2013 otro golpe de Estado, un Estado acusado por organismos internacionales de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, torturas, ejecuciones sin juicios justos, violencia legitimada contra las mujeres, y un presidente que tiene un Estado absolutamente militarizado. Esto, no sé, o sea, está buenísimo también. Yo estuve leyendo algunas cosas de Nodal, viste que, bueno, por suerte Pedro Brieger comunica muy bien las cuestiones que tienen que ver con el exterior y cosas tan lejanas como es para nosotros Egipto, ¿no? Que lo que nos llega es esto. La Golden Parade, el lanzamiento turístico y no nos llega que es un país que tiene el 60% de su población bajo la línea de la pobreza, que hay una población rural enorme que no tiene ni las necesidades básicas satisfechas. Nos llega la infraestructura montada para el aprovechamiento turístico y estos megaproyectos como es esta nueva Brasilia, que de hecho, si mirás una maqueta de lo que se está construyendo como nueva ciudad, parece de esas películas distópicas, ¿viste? Donde la gente camina con túnicas blancas por una ciudad futurista y genial, llena de puentes dorados. Y tenés los tenderetes después y la gente viviendo en esas condiciones, ¿no? Entonces, nada, qué sé yo, me parece interesante. Obviamente el acto fue digno de ver, aunque sea para analizarlo desde ese punto de vista, o también como para disfrutar la fantasía, ¿no? Claro, no, como un entretenimiento, sí. Es como un entretenimiento. Claro, sin claro. duda es como un entretenimiento y es parte del plan de relanzamiento turístico de un país que, por supuesto, digamos, uno de sus ingresos es el turismo. Con la epidemia del COVID se vieron súper afectados. Y también la gente dejó de ir por miedo al terrorismo. Claro, por miedo a que te explote una bomba en el hotel. Ahora, esto que se vio, ¿no? ¿Mereció alguna crítica de la comunidad internacional museológica? Vos sabés que estuve... Es una excelente pregunta, porque hace dos días que estoy buscando eso y no lo encuentro. Claro. Todas las noticias que encuentro son desfile extraordinario, traslado de momias con pompa, como así, tipo en los titulares, como en la antigüedad. Claro. Entonces, no encontré ninguna, obviamente que debe haber... debe haber a lo mejor en otros idiomas, bueno, que pero no puedo acceder, ¿no? A ver, pero, ante tanto entretenimiento, ¿qué prensa le va a dar pelota a un museólogo hablando sobre esto? Más vale hablan con los críticos cinematográficos, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí, no es muy vendedor, pero a esto me refiero, claro. No es muy vendedor. No. Pero bueno, nada, está bueno entender que que también, bueno, un montón de países sí. hacen lo mismo con sus patrimonios culturales, sí. convirtiéndolos en espectáculos. Sí. ¿Qué pasó? No, pensé que se había cortado. Convirtiéndolos en espectáculo. Para ser consumidos. Ah, ok. Okay. O sea, en un producto de... Nosotros lo hacemos con los gauchos, digamos. Sí, sí, sí, la boleadora luminosa. A mucha menor escala, nosotros lo hacemos con los gauchos, con sí. lo que uno ve cuando va a Areco y se sí. come el asado, va a la carrera de sortijas, claro. ir a la China con el gaucho bailando samba y sí. se vuelve a su país, digamos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digamos, okay. son como de pequeña escala, gran escala, son las mismas infraestructuras de venta turística. Solo está que, bueno entender sí, sí. esto. Está bueno entender eso, sí, okay, okay. Totalmente. O cuando vas a, no sé, a México DF y en el Zócalo ves las danzas, los que están disfrazados bailando como las danzas ancestrales incomprobables. Sí. Sí, sí. Pero también forma parte del paquete. Eso es. Pero sí, bueno, está bueno discriminar un poco, ¿no? ¿Qué es qué? Bueno, también ¿no? se supone, estimada, que ante semejante inversión para un espectáculo internacional como ese, también habrá habido inversión en seguridad para el traslado, como vos me contabas, en unas cápsulas, etcétera, y con algunos mecanismos de suspensión especial, etcétera. Sí, o sea sí, que todo eso formó parte sí. del discurso de promoción. Eso ¿no? es. Las condiciones en las cuales ahora sí, sí. van a estar van a estar esos sarcófagos con esas momias, ¿no? Van a estar los reyes y las reinas, ahora van a estar sí. en impecables condiciones de conservación, ¿no? Que sí. no, evidentemente no estaban así en el antiguo museo. Bueno, sería deseable que Inglaterra devuelva todo lo que se afanó. Bueno, esta acción también es una acción, lo que vos decís, el tema de la seguridad se vio perfectamente, o sea, el operativo de seguridad debe haber sido impresionante. Impresionante, sí. Y, es también una demostración de seguridad, ¿no? A la hora de reclamar, digamos, Egipto sí. sus bienes culturales expoliados, sí. Para mí están haciendo también una demostración de seguridad para que lo que pasa es que no van a devolver nada, o sea, la verdad no van sí, a devolver sí. nada, devuelven no, sí. alguna cosa de vez en cuando como para sí. decir sí, sí como un gestito. Sí. Ahora está muy muy muy de moda hablar de la decolonialidad del patrimonio, sí, muy bien. ¿No? A todo le ponemos la decolonialidad muy bien, del patrimonio, muy bien. Que está buenísimo hablar de eso, pero también hay que ver efectivamente cuando sucede, ¿no? Claro. Si materialmente esto sucede. Sí, sí, sí. Así sí. Que no, bueno, estoy, me quedé anclado en Malvinas. Y digo, bueno, esto, mientras haya intereses geopolíticos de Inglaterra allí, no devuelven nada. Pero olvidate eso. No devuelven nada. Eso no va a suceder. No va a suceder. Bueno. O sea, lo podemos seguir mencionando. Sí. O peleándolo diplomáticamente, que es lo que sí. corresponde. Sí, sí. Bueno. Pero en automático, porque tampoco va a suceder. Sí. Bueno, después eso. De este micro esperanzador. Sí, un bajón, además, porque tipo, íbamos a hablar del desfile fastuoso y lo terminamos haciendo pelota. Bueno, Lu, cuídate mucho. Bueno, mirá que anda suelta, si te cacha te da vuelta. No. Bueno, beso grande. Chao, gracias. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera, donde y aquí, en el desconcierto.